pero vamos a improvisar una versión de Bananeado. Vamos a improvisar una versión de Bananeado. Mediodía, preparo mi comida, algunos vegetales me hacen buena la vida. Por cierto, no estoy solo, aunque lo enro, estoy con unos pinches amigos, unos chingolos. Pelen una seda, piquen ese pisco, armen un satana. Te quiero, María Juana, el sol que se levanta, me pica la panza, tengo menos problemas que en la serie Bonanza. Es tiempo del primero, del Buda, del bueno, es tiempo de nubarme la tarde, como yo quiero. Se divierte a la vez, es la hora en que siento el cuerpo de pez. Pasarela no juega, dirige esta vez. Un, dos, tres arbolitos, hola. Soy mezcalito y voy como un ninjera. Yo no pertenezco a esta era. Loco como gallo de riña, como macho de viña. Grito, animal de coyote, cactus favorito al peyote. Yeah.